Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta 65ª reflexión. Hoy no voy a responder a ningún comentario porque tampoco te creas que está viendo demasiados últimamente y los poquitos que hay pues no tienen la suficiente calidad o son de gente que ya ha respondido bastante. En fin, quiero que os mojéis un poquito más para que no os engañéis. Así que bueno, hoy voy a hablar de... Supongo que lo habrás visto ya en el título, algo le pondré, supongo, como título. Voy a hablar sobre la vergüenza, ¿no? Y claro, la vergüenza... esto... De alguna manera, me baso en un libro que leí que se llama, creo, Poder contra Fuerza o algo así. Es un libro que lo que es la base, en lo que se basa, es bastante bubu, que llamo yo. O sea, es un poco que dices, bueno, no es nada científico, ¿vale? De hecho, se basa en un tipo de ejercicio, en una parte de la psicología. Pero bueno, el tema de la ciencia, por cierto, mira, lo voy a apuntar ahora que me ha venido ahí una reflexión que haremos sobre la ciencia, ¿vale? Y sobre la ciencia y que era el otro. Y bueno, voy a poner C, pero en realidad es. No quiero reflexión sobre ello ahora. Pero bueno, la vergüenza. Está en un libro, Poder contra Fuerza, que se estamenta en algo. O sea, lo que es la base, el pilar, la base de ese libro es completamente. O sea, no. No es que vaya a aceptar esa premisa, no la acepto realmente, y lo digo, por eso lo digo, no me gusta esa premisa en la cual se basan, que es en un ejercicio, una historia. Creo que era algo así, bueno, lo voy a explicar más rápidamente. Creo que le hacen una pregunta a una persona que sea, le hace una pregunta, y él tiene el brazo, o sea, el brazo, por así decirlo, tiene que hacer fuerza como con el deltoides hacia arriba, y le aplican una presión en contra, ¿vale? De subir el brazo. Y entonces le hacen una pregunta. Y dependiendo de la sensación que tenga esa persona, o sea, que en este caso, si es vergüenza, no tiene prácticamente fuerza para levantar el brazo. Cuando si le dicen algo que le hace sentir, por ejemplo, amor, de repente tiene mucha fuerza y lo puede levantar. En fin. Con lo cual, es un ejercicio bastante... O sea, el pilar es humo, básicamente. Pero, aún así... Luego, todo lo que explica el libro, la forma en la que tiene de... O sea, los conceptos que explica, quitando esa justificación que me parece una mamarracha, lo cierto es que luego los conceptos en sí a mí me gustan, me gustan, me encajan, me parecen interesantes. No sabría muy bien decir a nivel científico por qué. Pero es así. Y en este caso, este libro habla de que la vergüenza, por así decirlo, es la forma más baja de energía. Y yo, personalmente, sí que hablo de energía, sí que me gusta esa palabra, pero no hablo de energía como algo etéreo, ni como electricidad, no hablo de energía como algo mágico, sino como algo vital. Para mí la energía, o sea, tú, si ahora mismo te toca 1 millón de euros en la lotería, te va a inundar una energía que vas a flipar. O sea, de repente vas a decir, ¡hostia, qué de puta madre! Y si te toca más, bueno, pues si te toca la lotería, de repente sale dentro de ti una energía y un algo que no sabes qué es, pero que te comes el mundo. Y puede que ese día ligues, la gente te va a ver que tienes el guapo subido. Sin que sepan que te ha dado la lotería. Tú puedes ir por la, vas a ir por la calle sin decir ni mu y vas a notar que la gente te mira diciendo ¿qué le pasa a este chico? ¿Este chico por qué está tan de puta madre? ¿Por qué desprende esa energía? ¿Vale? Lo mismo en su contrario, si de repente tu vida corre peligro y te sale un oso delante y tienes que salir corriendo. Vas a notar una velocidad, una fuerza, un algo que igual no acabas sobreviviendo, pero desde luego vas a tener unas cualidades físicas que no sabías que tenías, ¿vale? Esto ha pasado, bueno, incluso por lo que escuché en su día de madres que han levantado un coche para sacar a su niño antes de que la chafara y cosas así. No sé si es verdad, pero me lo puedo creer. O sea, me puedo creer que en momentos de supervivencia pura y cosas así, hagas cosas extraordinarias, ¿no? O bueno, una mala noticia, una noticia devastadora de que algo ha sucedido, que te deje tu pareja, de repente te puedes sentir venirte abajo, llorar, cabrearte, querer matar a alguien, en fin, de repente hay, o sea, lo que son las emociones en ti y el instinto, la forma en que se aplican a ti es a través de lo que yo llamo la energía, ¿no? Es un algo que sale de dentro, pero puede ser por una cosa interna o por una cosa externa, o sea, puede afectarte una noticia o sencillamente se te puede cruzar un cable, ¿vale? Pero bueno, esa energía existe, ¿vale? Y la vergüenza, por así decirlo, sería la emoción, la sensación que más anula tu energía, ¿vale? Entonces, cuando alguien se avergüenza, se siente avergonzado, bueno, según ellos, según este libro, no recuerdo el autor, la vergüenza lo que te hace es realmente, o sea, es lo más paralizante que existe, es, o sea, paralizante no sería para, porque lo que más te paraliza es el miedo, ¿vale? Que está un poco más arriba. Tiene un, digamos, más energía, pero es una energía que choca y te bloquea y te paraliza, ¿no? En este caso, te anula, te encoge, te tierra trágame, ¿vale? La típica frase tierra trágame, eso es la vergüenza. Cuando hablo de vergüenza, no estoy hablando de tirarte un pedo delante de gente y que se rían de ti. Eso no es vergüenza. O sea, eso es vergüencita, ¿vale? Cuando hablo de vergüenza, me refiero a realmente sentir tierra trágame. O sea, decir, no. O sea, imagínate algo que me viene a la cabeza, que de hecho alguna vez lo he soñado y es bastante, oh my god, que sería, imagínate, de repente te encuentras en el centro de una ciudad grande como Madrid. Vamos a poner que te encuentras en el centro de Madrid y te das cuenta de que no llevas pantalones ni gallumbos. O sea, que tienes una camiseta que no te llega a bajar y estás en pelotas ahí en medio de miles de personas. Eso a mí me daría vergüenza. Y mira que yo tengo el nivel de vergüenza bastante, o sea, la tengo bastante superada. Pues aún así, hay situaciones en las que diría, pero ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Sabes? Pues bueno, imagínate una situación realmente avergonzante. Pues eso, según este libro, la vergüenza es la parte, digamos, donde la energía más bajo está. O sea, esto lo digo yo, cuando hablo de energías. Entonces, es interesante conocer esto y no conectar con esa sensación. De hecho, yo estaba pensando ahora mientras lo contaba que si me viera realmente así desnudo en medio de Madrid, me sentiría incómodo. Evidentemente trataría de cobijarme donde fuera y, o sea, buscaría una salida, no me sentiría cómodo, no estaría a gusto. Pero no me sentiría igual tanta vergüenza, sino que tendría miedo. Yo pensé, o sea, que es una sensación mucho más elevada. Pensaría, me cago en la leche, como me pilla la poli, se me puede caer un paquete. Más algo así, más me van a multar, me van a. O sea, más de lo que la gente piense y lo que se pueda ver. Bueno, a ver si me graban en internet, luego se va por ahí. No sé, si acaba esto en una de estos de. En una página de estas de satisfacción personal, donde se pueden ver cosas y se me ve, pues igual ahí sí que luego sí que habría más vergüenza, ¿no? Porque que haya un vídeo mío de esa situación y que la gente se ría, no sé, podría ser muy incómodo, podría ser avergonzante para mí. Pero ya te digo, en ese momento, más que avergonzarme y venirme abajo y sentirme tal, yo actuaría, tío, esto hay que poner el remedio como sea, igual me quitaría la camiseta y me la pondría ahí y diría, bueno, por lo menos me ven la barriga, pero no me ven. Pues eso, los genitales, y ya veo, ¿sabes?, cómo soluciono esto. Pero bueno, que no creo que me anulase y que me viniera abajo. Pero la vergüenza, o sea, si realmente yo ahí sintiera vergüenza, me quedaría, o sea, me vendría abajo. Me quedaría ahí diciendo, ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y entonces es importante eso, que sepamos, bueno, si no sé si estáis de acuerdo conmigo, a mí me encaja mucho que esa vibración, esa energía es así. Y que es importante conocerlo para saber que bueno, que es mejor actuar, es mejor buscar una solución, es mejor, como se dice ahora, empoderarse, es mejor buscar algo, aunque sea cabrearse, o sea, buscar alguna solución que realmente aceptar, que no es la palabra aceptar, sino resignarse, esa sí que es la palabra, y quedarte sumido en esa vergüenza, porque según este libro, y a mí me encaja bastante, por así decirlo, la vergüenza es la parte energética más sutil, más baja, y es la que más te conecta con el suicidio. O sea, la vergüenza está muy cerca, una vergüenza real, ¿vale? Está muy cerca de la posibilidad de pensar en suicidarte. El no sentirte. Pues eso, sentir que has fallado a alguien hasta el punto de sentirte avergonzado por ello, es lo que más te acerca a querer quitarte la vida. Y eso es muy trágico porque, bueno, porque después de eso ya no hay ninguna solución, sí que no te puedes quitar esa vergüenza. Y además, normalmente vas a hacer mucho daño a gente de tu alrededor que no sé hasta qué punto se merecen, o sea, yo creo que se merecen la oportunidad de ayudarte. Si te pone a ayudar antes que decidas que no quieres ayuda. Pero bueno, si realmente la vergüenza te inunda, estás jodido. Y bueno, hasta aquí la reflexión de hoy. No quiero. Es un poco de bajona, es un poco de bajona, pero bueno, ya que no me estáis poniendo comentarios, os coméis. Os coméis una bajona, pero. Creo que es algo necesario que sobre lo que hay que hablar. Hablaremos de más temas de estos, por supuesto. No me avergüenzo de haber hecho una reflexión sobre la vergüenza. Al contrario, muy digno, muy convencido de que estas cosas hay que hablarlas, aunque me penalice el algorrino, pero es lo que hay. Nada, sacamos adelante de la vergüenza con mucho ánimo, más energía y bueno. Que de los resultados no deseados de tus decisiones, como siempre digo, saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.